mañana de periodistas, significativos, informados, influyentes y sobre todo, madre mía, eso sí que es alguna novedad, ¿eh? Éticos. Gente que no está comprometida con lobbies, ni con vainas, ni con burundangas. Raúl Binder, de la Unidad de Investigación del diario La Primera, está con nosotros para hablar sobre este asunto delicado también, ¿no? Del cual tampoco se habla. Herbert Mujica ha sido enjuiciado por Lima Airport Partner. ¿Por qué? Porque Herbert Mujica dijo la verdad estrictamente, que el contrato con LAP fue un contrato absolutamente leonino para el Estado, hecho con una empresa que apenas tenía capital, a la cual se le ha dado el aeropuerto, por una concesión que ya suena a vitalicia. Además, dijo que LAP no cumplió con los compromisos de inversión y con el cronograma de desarrollo del aeropuerto que firmó, etcétera, etcétera, etcétera. Y Raúl Binder, que sabe mucho de este asunto, está con nosotros para hablar de lo último, de lo que está pasando con el juicio de Herbert Mujica y de lo que está pasando con LAP. ¿Qué está pasando en este momento? LAP dice ahora, he invertido 61 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es que ha cambiado la cosa? ¿Es que LAP ya está invirtiendo? ¿Se está rectificando? ¿Cómo es, Raúl? Mira, yo cuando escribí el libro Un fraude en tres letras, LAP, que lo escribí en el año 2005, LAP me amenazó con un juicio. Y yo tengo la sensación de que lo están enjuiciando a Herbert porque él no está en un diario, ¿no? O sea, me están mandando un mensaje también a mí, ¿no? La otra vez, alrededor del tema de la discusión esta que el otro día planteé en el diario sobre la tienda de los artesanos en el aeropuerto, RPP dijo que Herbert y yo éramos periodistas vetados para ir a ese medio de comunicación. ¿Cómo, ¿no?, lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Lo dijo Vargas, porque los artesanos pidieron que nosotros fuéramos a fundamentar, porque hemos trabajado el tema. Ah, no lo dijo en cabina. No lo dijo. Lo dijo ellos. En privado. Claro, vetados, sí. Dijo, vetados. Bueno, que no querían saber de nosotros, ¿no? Y yo te diré, porque hombre, sería bueno que... Gracias, dile gracias. escuchar lo que fue esa entrevista. ¿Cómo se sorprende Vargas de oír que los artesanos en realidad no han venido a pedir un sitiecito, sino que están haciendo un reclamo porque ellos tenían un contrato antes de que el LAP llegara ahí? Y ese Raúl, contrato... ¿se sorprende? Bueno, sí, se espanta, se espanta. Ya. Y al día siguiente llama a Café Brit, ¿no?, que es la empresa que ha ocupado el gran espacio de exhibición en el aeropuerto, y que es además una empresa asociada a los administradores del aeropuerto. Entonces, aquí hay una política de prepotencia de poder, pero si me dices qué es lo que está pasando en este momento, lo más importante es esta resolución judicial que ha salido el 29 de mayo del 2008 de la Corte Suprema, porque se discutió a lo largo de varias instancias, y se perdió en todas y se ganó en la Suprema, si es que una empresa, una persona jurídica podía reclamar la nulidad del contrato LAP por haber sido afectada por ese contrato, que es el caso de la empresa de los artesanos. Las distintas instancias del Estado, del Poder Judicial, dijeron que no podía, no era parte. O sea, no era parte. Pero la Corte Suprema, por voto dividido, ha acordado que se abre el proceso. Este es un proceso por la nulidad del acto jurídico del contrato. ¿Y por qué la nulidad? La nulidad es porque este contrato se firma por una empresa que no estaba en ese momento inscrita, no tenía registro público, no tenía representante legal. Y en los documentos del contrato, como esto ocurre en el proceso del cambio de gobierno de Fujimori a Paniagua, nos quedamos sin ministro de Transportes. Entonces el ministro de Transportes de Paniagua firma con fecha retroactiva, ¿no?, con fecha retroactiva sobre el periodo de Fujimori, cuando él no era ministro. ¿Quién hizo lobby por LAP? Mira, empieza la historia en Pandolfi, sigue en Silvarroete y sigue en Kuczynski. Los tres son los tres artistas de LAP. Con Pandolfi se dijo que el aeropuerto debía privatizarse porque tenía que adquirir terrenos para construir una pista adicional. Esto fue cambiado en las bases en octubre del año 2000. Luego Silvarroete dijo, lo que va a hacer LAP es invertir 1.500 millones de dólares. En realidad debe haber... Pero si Lorete no tenía cargo político en ese momento. No, luego cuando entra como ministro de Paniagua, en el periodo en que... En ese periodo en que empieza a discutirse por qué, si no está firmado el contrato LAP. ¿Y si Lorete sale en defensa de LAP? Total, o sea, así como lo corrigió en varias cosas a Paniagua, ¿no? En este punto también, porque era la única privatización, no había terminado de consumarse. Correcto, ¿no? Y luego viene Kuczynski. Y luego viene Kuczynski, que era un broche de oro. Que además era socio de LAP, porque era miembro del directorio de COSAPI. No estoy fingiendo que me sorprendo. No, era socio de LAP. Socio de LAP en el momento de la concesión, y luego llega al Ministerio de Economía y Finanzas y tiene que regular el contrato de LAP. Entonces, detrás de esto hay un montón de cosas. Mira, pero hay otra cosa más fenomenal. El abogado de LAP es José Ugaz, ¿no? Y Vargas Valdivia. Entonces todo el poder de la anticorrupción se traslada a una empresa que participó de la corrupción, porque se ha tenido sobre la corrupción. Si hablamos del estudio de gas, entonces estamos hablando del apoyo del comercio y de toda la corporación. Un poder enorme. Porque Ugaz es el abogado del comercio. Que yo lo he sentido en años que tengo en este tema, fuertísimo. Pero además es el tema siguiente, que está en general en todo el proceso de las privatizaciones. Se discute lo que hicieron las autoridades, ¿no es cierto? Se discute lo que hicieron los ministros, no se discute el papel que tuvieron las empresas, ni cómo las empresas se están beneficiando hasta el día de hoy de contratos corruptos, ¿no? De contratos corruptos. Esa empresa se presenta con tres componentes que luego cambian. Los tres componentes tenían que calificar. Si tú calificas a tres, esos tres no se pueden mover. Si tú modificas uno, tienes que recalificar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no, ellos cambiaron los componentes. COSAPI se retiró, Bechtel fue reemplazado por Alterra con su gran experiencia del aeropuerto de Bagdad. El aeropuerto Frankfurt nunca estuvo aquí. En realidad nombró un representante que es Fraport, que es una empresa peruana, que es una representación de abogados nada más. Entonces, por eso es que si uno dice, este es el aeropuerto de Frankfurt, me da para reír. ¿Por qué se hizo la concesión? Algunos dicen que porque ahora se ve más bonito el aeropuerto, de hecho se ve más bonito. Pero eso no lo hicieron además los ingenieros de COSAPI, y lo hicieron con subcontratas y todo. Lo hubiera podido hacer Corpac, hombre. Tranquilamente. Entonces, no hay una explicación lógica para las enormes utilidades que se le han transferido a LAP, y el extra poder, porque cuando ocurrió lo de las drogas, ¿te acuerdas? Cuando ocurrió las drogas, LAP no dejó entrar a la policía, así como no dejó entrar a los jueces y a los fiscales cuando el caso de la empresa de los artesanos. No los dejaba entrar, porque ese territorio no es el Perú, pero ellos lo controlan. Claro, hay una soberanía ficticia ahí, ¿no? Claro, entonces... Y abiertamente delictiva, ¿no? Claro, y la propia policía lo ha denunciado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y Herbert? ¿Y Herbert Mujica? ¿Qué? ¿Va a ir preso? Bueno, creo que no. Creo que... Habrá un movimiento de solidaridad, ¿no? Sí, bueno, lo hemos hecho en la primera, lo haré yo tantas veces como sea necesario. Yo creo que Herbert es un hombre muy valiente, ¿no? Y dispara desde cualquier lado, en este caso... Sí, pero Internet. En este caso ha disparado municiones concretas, ¿eh? Sí, claro. Argumentaciones documentadas, ¿no? Sí, claro. Esto es una investigación, la que hicimos nosotros, porque la hemos hecho, si quieres, a la limón, ¿no? Uh-huh. Bien, tiene años, ¿no? Yo creo que lo incorporé, pero él después profundizó. Estas investigaciones son investigaciones que están sólidamente asentadas en información, en documentos. Imagínate, en el año 2002 logramos nosotros que se estableció una investigación parlamentaria sobre decían una campaña periodística, pero la campaña periodística era la que hacíamos nosotros en Dignidad, ¿no? Y ¿en qué acabó esa comisión? Que cuando se cerró Dignidad, contó de indignidad, la comisión se dedicó a pasear con la plata de LAP, ¿no? Era la comisión de Oré, Heisen Segarra y Cuenen Francesca, que terminó solo entrevistando a los a los de LAP y a los ministros, ¿no? Y a los de la DGCA. Pedro Morales tenía la iniciativa y los desembarcaron de la comisión. Piner, periodista, jefe de la unidad de investigación del diario La Primera, ha estado con nosotros a pesar de lo que digan algunos. Gracias, Raúl. Regresamos en un minuto.